Origen es un espacio y un punto de encuentro especialmente pensado y diseñado con mucho cariño y con mucha sabiduría para propiciar entre los que a él asistan el crecimiento personal, el desarrollo en consciencia y la evolución espiritual.